Mauro, pregunta ineludible este año, todos quienes han pasado por esa silla en la que estás, que tiene que ver con el 7 de marzo, con ese día que fue un antes y un después, en nuestra ciudad. Obviamente, para todos los que están en la actividad política, habían recibido la alerta naranja y ya había, digamos, alguna atención a lo que pudiera haber pasado y que evidentemente pasó, pero te quiero preguntar, el momento que vos ves que no es algo normal, que no es una alerta naranja normal, que las lluvias no son normales, que se está inundando todo, ¿qué pensaste, qué sentiste, cómo reaccionaste, cómo lo viviste, ya no como político, sino en lo íntimo, ¿no? Y después, bueno, obviamente, ¿cómo fue tu trabajo y el del Consejo Deliberante, ahí ya más en un plano político, en los días siguientes? Bien, en lo personal, no voy a decir que tuve una premonición, presentimiento y demás, pero la preocupación estaba a partir de, bueno, el aviso de la alerta naranja, que se preveía que iba a haber lluvias abundantes o distintas a lo que hubiesen sido las tormentas normales en Bahía. Ese día yo me levanté bastante más temprano, tipo 5 de la mañana, porque la responsabilidad de los empleados del Consejo Deliberante recae sobre mi persona, además de también de lo que es el secretario legislativo, así que ellos tienen horario de ingreso a las 7 a.m. Y bueno, un rato antes me comunico con representantes y delegados sindicales y demás para también avisarle a la jefa de personal de que no concurra al consejo por el nivel de lluvia que estaba dando, por el nivel de tormenta, por ya calles anegadas en lo que es la periferia de la ciudad. Tenemos un par de empleados que trabajan en el consejo que son de Daniel Cerri, de General Daniel Cerri, entonces Sí. dije, che, no vayamos hoy, hagamos las tareas de manera virtual para protegernos. Bueno, rápidamente después estuvo la suspensión de transporte público de toda la actividad en la ciudad. Que decretó el intendente que estaba en el centro de monitoreo, así que bueno, también nosotros hicimos caso a esa norma, diría desde antes, pues bueno, porque el inicio de la jornada del consejo es a las 7 de la mañana y bueno, resguardando la integridad física de las personas. En lo personal, antes de las 8 de la mañana, bueno, yo, como te decía, ya había arrancado la jornada, se corta la energía eléctrica. Veía que continuaba lloviendo. Yo vivo en Macrocentro, cerca de la esquina de Las Heras y Corrientes. Veía que llovía cada vez más. Vivo en un segundo piso. Tenía el auto abajo, era algo que me preocupaba, pero bueno, después cuando fue avanzando la inundación, claramente lo material a priori pasó a un segundo plano. De repente yo venía mirando por el balcón como había una pequeña cantidad de agua acumulada, unos 10, 15 centímetros de agua que veía como transparente acumulada, que se movía en el sector de cocheras, del edificio y demás, pero luego, de manera repentina, hubo un salto Subió. hacia más de 80 centímetros de agua, totalmente marrón, y con un movimiento, con un caudal de corriente mucho más fuerte. Bueno, ahí rápidamente rescatamos a unos vecinos de planta baja que pasaron ahí un par de días con nosotros. Creo que se fue. Algo que nos gusta destacar de la solidaridad, que bueno, en mi caso se dio por una cuestión natural de ayudar al prójimo, al vecino que teníamos en ese momento, como se replicó en toda la ciudad, creo que es algo para destacar en la medida en la que fue frenando la lluvia, que veíamos que empezaba a descender el agua. Acompañé a este vecino que estaba con nosotros a ver a su mamá, que vivía a escasas cuadras de donde estábamos. Obviamente con el agua por la cintura y con una correntada muy fuerte. En calle Corrientes venía el agua muy muy fuerte, había un camión del ejército que ya estaba varado ahí que no podía continuar. Sí. En lo personal también tuvimos en la cuadra de mi casa un geriátrico que lamentablemente sufrió el fallecimiento de un par de abuelos ahí que fueron de los primeros en la lista de fallecidos, así que colaboramos ahí con el rescate, llevaron a los abuelos a una cochera que está en un primer piso. Así que ese día, la verdad que fue extremadamente extenuante, triste, cansador, en la medida en la que uno se iba enterando las cosas que pasaban, porque al estar sin internet y demás, muy grave, no se podía salir, entonces era una impotencia también no poder comunicarme. Mis padres viven en otro sector de la ciudad, por suerte no lo sufrieron de manera grave, pero obviamente en ese momento no se Era sabía. toda preocupación, Era claro. una preocupación constante. Los papás de mi novia también, que vive conmigo, no sabían cómo estaban. Diferentes sectores de la ciudad, amigos y demás, por suerte viven cerca de casa, todos sabían más arriba de un primer piso, entonces me quedaba tranquilo eso, pero también el tema de cómo estaba la calle, la energía eléctrica, los autos que se movían con la corriente, la verdad que era muy preocupante no tener novedades ciertas, no poder enterarse, así que nada, el día fue avanzando, se hizo de noche, nos quedamos con personal del ejército y demás, que fueron los primeros que se apersonaron, rescatando Sí. especialmente a estos abuelos que los llevaron a a Club Liniers, a los hospitales, según la necesidad sanitaria que tenía cada uno. Así que, y después, bueno, lamentablemente, policía científica también, en esa cuadra, me quedé charlando con los efectivos y también había que firmar un par de testificaciones, así que me quedé hasta tarde ese día. Bueno, el día 8, ya sábado, comencé la jornada tipo 6 de la mañana, así que ya me fui para municipio primero a bueno, hablar con, me encontré con gente de obras y demás funcionarios municipales. Hablé con otros concejales para, primeramente en lo personal, ver cómo estaban también ellos y también ponernos a disposición a trabajar. Y ese mismo día ya nos fuimos para el centro de monitoreo, que fue primero el búnker, así decirlo, de la Claro. administración, decisión política, a ver a qué lado salía cada uno, el trabajo con los ministros, tanto nación como provincia, y obviamente también con la intendencia, de qué se iba a ocupar cada uno, qué podíamos gestionar. Y bueno, ahí comenzó ya la primera etapa de emergencia y trasladó lo que fue la primera etapa de atención, donaciones, todo. Creo que hubo un trabajo mancomunado muy fuerte, muy interesante. Creo que obviamente hoy primero se resalta lo malo, lo lamentablemente triste, que es el fallecimiento de las personas, la pérdida material, la destrucción de la ciudad, pero creo que tal vez un poco más adelante vamos a valorar que hubo una rápida reacción de no solo la parte política, diría que tal vez es lo menos, pero sí de lo que fueron las Fuerzas Armadas, de la atención sanitaria, de la misma solidaridad entre vecinos, de la ocupación del prójimo, del bahiense que teníamos al lado. Así que creo que es un orgullo para todos nosotros, para la ciudad, y como también lo ha visto la gente de nuestros compatriotas que no están en nuestra ciudad, como han visto la colaboración Seguro. entre bahienses. Así que Transversal orgullosos totalmente. Sí, totalmente, así que sí, sí. una alegría y eso. Y bueno, la verdad que fueron, sí, varias semanas muy, muy extenuantes, de levantarse muy temprano en la mañana, de comenzar a no sé, a comunicarse con gente de Vialidad Nacional desde la conexión regional hasta la parte del hospital sanitario que se había dispuesto en la ciudad, como también llegar con asistencia de remedios de PAMI a algún barrio donde no podíamos llegar, de la recuperación de los mismos edificios de las entidades nacionales como PAMI, ANSES, que tuvieron rápidamente la atención móvil en determinados sectores de la ciudad. Eso lleva toda una coordinación, todo un trabajo Seguro. por detrás de lugares, de baño químico, de energía para dotar a esos lugares, de colaboración con municipio y con provincia para ver dónde llegaba cada uno. La verdad que fue muy extenuante, muy estresante, porque además era trabajar en convivencia con la necesidad y con la desesperación de mucha gente que había perdido todo. Entonces, fue un trabajo mancomunado, del cual creo que finalmente vamos a estar orgullosos, pero que realmente fue muy estresante y muy doloroso, en el recuerdo para cada uno de nosotros. Seguro, seguro. Y digamos, en las últimas semanas estuvo sonando todo el tema del veto de Javier Milei a esta ley de catástrofe. Vos te expresaste al respecto. Ahora un poco vuelve a estar en agenda justamente por la sesión del Senado de ayer, que fue el rechazado, o sea, se ratifica esta ley, ¿no? 51 votos a favor y ninguno en contra. Ahí te quiero preguntar, vos sos uno de los que, si no me equivoco, justifica, o sea, ¿crees que está bien vetada la ley, digamos que técnicamente está bien vetada? Entendiendo que la ayuda, o sea, lo que se proponía en la ley se canalizó a través de un DNU y que de alguna manera esta ley está duplicando ese DNU. Sí, creo que hay varias cuestiones que la ley tiene de crítica. La sesión de ayer, bueno, tiene mucho de crítica de lo que es la formalización de la sesión y también la ley lo que tiene que ver en la justificación de una nueva erogación en cuanto a lo que es lo presupuestado y la ley fiscal con respecto al respaldo fiscal que tenga esa erogación que no está propuesto dentro de la ley. Y además lo que bien señalabas vos, la verdad que la ayuda que propone la ley ha llegado desde Nación, con 10 mil millones de pesos de transferencia directa al municipio primero, con un fondo de 200 mil millones de pesos de ayuda directa al ciudadano que se está hasta hoy aplicando, con un sistema totalmente novedoso. La creación de la AFE, la Agencia Federal de Emergencia, fue casi en base a la tragedia que vivimos, y está trabajando dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad de manera muy dinámica, no solo en Bahía, sino en otros lugares donde lamentablemente sufrimos en nuestro Sí, país catástrofes claro. similares. La gente de la AFE está en el día a día con todas esas personas en situaciones similares a la de Bahía en todo el país, así que y tienen un ojo siempre puesto en la resolución de la recuperación de nuestra ciudad, de todo lo que ha sido Vialidad, conectó todas las rutas nacionales que circundan a Bahía Blanca. La única con problema, obviamente, es la ruta 35, que lamentablemente el agua se llevó puesto un puente enorme con muchísimos pilares. Eso es una obra que se va a licitar y se está trabajando en un desvío. Es decir, todo lo que correspondía a Nación, hubo colaboración en lo que es sanitario, colaboración directa a hospitales, el hospital de campaña que se instauró en primer momento para asistir a todos los bahienses, colaboración en educación, se mandó equipamiento para equipar unas 95 aulas de la ciudad a partir de las pérdidas que se realizaron. Como decía, las obras de las rutas que corresponden a Nación, y obviamente creo que cada estamento político tendrá que hacerse responsable de la inversión en lo que corresponde a cada uno de ellos. Así está definido en nuestra Constitución, así está definido en la ley impositiva y demás. Así que creo que Nación ha cumplido con creces en la asistencia a Bahía, se ha comprometido en continuar apoyando esta recuperación, así que somos optimistas en cuanto a lo que tienen que ver los fondos de emergencia del BID, ese crédito que va a recibir Nación. Esperemos que avance y que se pueda aplicar en Bahía a partir Sí. de esa resolución, y que obviamente también haya nuevas herramientas para el diseño de políticas de gestión que avancen en las obras que necesita Bahía, obviamente en conjunto con la responsabilidad que le toca al estamento provincial y al estamento local municipal. Bien. Una de las cuestiones era que tanto DNU como Ley hablaban del mismo monto, ¿no? En realidad lo mencionaban de forma diferente. El DNU decía hasta 200 mil millones de pesos y la Ley decía 200 mil o lo que sea necesario. Es cierto, ¿cómo se dice? En la ley habla, le da flexibilidad, digamos, al poder ejecutivo. A mí no me queda claro esto que no dice dónde sale, en todo caso, porque no tenemos presupuesto vigente. Te consulto por eso, pero también sobre este tema de la redundancia, vos detallaste, ¿no? Y alguna de las ayudas que mandó Nación. Y hay un tema que no aparece, que son justamente los subsidios para los comerciantes que aparecía en la ley. Esos dos puntos me parece son los que hacen más ruido junto con el tema de la reconstrucción de infraestructura pública, que vos me parece que oblicuamente hiciste referencia a esto cuando decís no que los diferentes estamentos del Estado se tienen que hacer cargo. Digo, ¿por qué Nación elige hacerse cargo de la reparación del hogar de un privado, por ejemplo, y no de una obra de infraestructura? ¿Cuál es el criterio para que una le corresponda y la otra no? La realidad es que nosotros, lo que opinamos con respecto a la última pregunta, arranco al revés por la última pregunta hasta el inicio, es que La de la infraestructura. asistencia tenía que ser directa a los ciudadanos porque así lo determinó el Ministerio de Seguridad, el mismo Poder Ejecutivo cuando revisaron la ciudad, se dieron cuenta que la afectación fue muy puntual en lo micro al ciudadano Sí. bahiense y por ahí la reconstrucción de un puente cuando todavía tenemos a tal vez un gran porcentaje de la ciudad afectado que no puede, no sé, conservar sus alimentos en una Sí. heladera. La realidad es que podemos esperar para una licitación futura de un puente para reemplazar un puente Bailey que El hoy por hoy criterio es la urgencia, está digamos. conectado. Exacto. La urgencia, la necesidad de las personas, este fondo aplicarlo de esa manera, creo que fue totalmente innovador. Se puede discutir. Ahora gente que me dice, no, mira, para mí no tenían que dárselo a las personas, tenían que invertirlo en infraestructura. Bueno, son posturas, por eso le toca a determinados representantes, ya sea del Ejecutivo, ministerios y secretarías, tomar esas decisiones. Se ha tomado esta. Yo comparto, creo que la ciudad fue muy afectada. En lo micro al ciudadano y la recuperación, si no se prestaba atención al caso puntual de cada hogar, iba a ser muy difícil. Y la realidad es que cuando lo comparamos por ahí, y esto no es una cuestión política, pero lo comparamos con la asistencia de provincia que dijo que se iba a comprometer con tema obras, infraestructura y demás, pasado 4 meses estamos a recién la etapa previa a la licitación. Entonces, si Nación hubiese ido por el mismo plan, más allá de que, Sí. como decía recién, todas las rutas nacionales están conectadas, todo ese trabajo que corresponde a Nación se realizó, estaríamos a 4 meses de la inundación y los bahienses aún no hubiesen visto nada palpable y real. Hoy por hoy No, tenemos. pero pará, porque la ley habla de subsidios no reintegrables para personas, que es lo que hizo el sur, o sea, en eso lo cumplió. Habla de subsidios no reintegrables para comerciantes, que no hubo, Hasta y ahora de no llegaron. infraestructura. O sea, son tres patas. Ustedes, una la cumplimentaron con las críticas, después vamos a hablar, ¿no? Los problemas, pues todavía subsisten algunos problemas en un universo chiquito de gente que se anotó que todavía no cobró. Pero vos podés darle la plata al vecino inundado y también hacer infraestructura. De hecho, el gobierno de Kicillof hizo una batería de medidas, los famosos 10 puntos, donde hay un subsidio, pero también hay infraestructura, que obviamente, como vos decís, está retrasada, como está retrasada, por ejemplo, lo de la Ruta 35. Sí, obviamente. La provincia ha atrasado ese subsidio que llegó a una cantidad mucho menor que lo que llegó el subsidio nacional, con un valor mucho menor. Entiendo que tiene que ver con las posibilidades de la provincia y con un criterio totalmente distinto que tiene que ver con cuestiones de vulnerabilidad social, no de afectación en la inundación. Y por otro lado, entiendo que, como bien decís, ha propuesto un montón de obras y demás que hasta ahora no vimos. Ojalá, esto no es siempre nosotros. Con nuestro rol legislativo defendemos a los bahienses y siempre vamos a estar agradecidos o exigiremos a quien corresponde las obras para la ciudad. Ojalá lleguen las obras que la gobernación ha planteado en estos 10 puntos a licitarse y a realizarse en la ciudad, en lo que tiene que ver con lo hídrico especialmente. Si nos tenemos que basar en cuál es el avance de las obras hídricas, especialmente lo que tiene que ver con agua potable, cloacas en la ciudad, las obras normalmente son retrasadas, normalmente sufren Sí. Retrasos y demás. Esperemos que este no sea el caso y así llegue. Como decía, en lo que corresponde a Nación, rutas nacionales y demás, hoy por hoy están funcionando, están reconectadas. El caso de la 35 es un caso totalmente excepcional por la capacidad de la obra. Como bien decías, creo que en el punto de infraestructura estamos bien. Hoy por hoy, el punto de comerciantes creo que es algo que como bahienses seguimos conversando y seguimos reclamando, obviamente a la AFE, a través de la AFE al Ministerio de Seguridad y obviamente al Ministerio de Economía también, lo que sería una ayuda a los bahienses especialmente afectados en lo productivo. La verdad es que el Banco Nación ha sido el banco que más apoyó la recuperación comercial con créditos de hasta 20 millones de pesos, con 6 meses de periodo de gracia, con tasas subsidiadas. Cuando uno habla con los comerciantes, una gran mayoría se hizo de este crédito. Cuando lo comparamos con créditos de otras entidades bancarias, tanto privadas como Banco Provincia, que salió con una línea de crédito de 10 millones de pesos, que en la segunda jornada se transformaron en 3 millones y en la tercera jornada en 1,5 millones. Creemos que Banco Nación ha respondido a la altura en cuanto a lo crediticio. Obviamente, cuando hablamos con comerciantes del sector productivo de la ciudad y demás, la exigencia a la ayuda de Nación está ahí, es lo que nos encargamos como representantes de la ciudad de trasladar a partir de los dichos de la ministra Bullrich y obviamente de la necesidad que como bahienses y un sector productivo tan importante como el comercial, industrial, estamos intentando reclamar. Eso no lo dejamos de lado. Bueno, eso está bueno aclarar, que por un lado vos ratificás que el veto estuvo bien, pero no dejás de reclamar eso que faltó, que estaba en la ley, que son los subsidios para comerciantes, si no te entiendo mal. Sí, nosotros obviamente de otra manera, quizá no a través de la ley, con otro instrumento, lo importante es resolver eso. Ahora, mi pregunta es, si hablamos de 200 mil millones de pesos y hubo más o menos un 32 mil personas, redondeando, ¿no?, que lo recibieron, entre 2 y 3 millones cada uno. Supongamos que fue 3 millones cada uno, a mí me da algo así como 96.228 millones, es decir, casi la mitad de ejecución de este fondo. ¿Por qué esa otra mitad no se podía poner en comerciantes y eventualmente en infraestructura? ¿Por qué no hubo un veto parcial de la parte, digamos, que ya cumplimentaron a través del sur, que sí estaba duplicada? Bien, primeramente, en cuanto a lo técnico, van a terminar siendo cerca de 37.000 y van a ser cerca de 130.000 millones, pero más allá de eso, hay un remanente dentro de ese fondo. La ley prevé, como bien decías vos al principio, el decreto, el hasta los 200.000 millones que tengan que ver con este fondo de asistencia directa. No hay mayor aplicación porque la demanda de aplicación directa fue de ese nivel. Se esperaba que sea de un número mayor de hogares y terminó siendo menor. Uh-huh. Y por otro lado, creo que la ley, más allá de lo técnico y lo que representa y lo que se exige a través de la ley, tiene mucho de político por detrás. Lastimosamente, yo hago la comparación muchas veces, que si nosotros en el Consejo mañana aprobamos una ordenanza de que el Ejecutivo tiene que darle 20 millones de pesos a cada comerciante afectado... Sí, no es viable. Exacto, no hay una partida presupuestaria en el presupuesto, en la fiscal impositiva aprobada a principio de año, que tenga la posibilidad del Ejecutivo de hacerlo. Pero no tenemos un presupuesto nacional vigente. O sea, sí, no, tenemos uno prorrogado y tenemos discrecionalidad, y hubo discrecionalidad para dar estos subsidios, pero no los otros. Entonces, es raro, y hasta yo te podría decir, ¿no?, si vos lo querés llevar a un tema político, uno podría pensar que hay un tufillo electoral porque se está dando un subsidio directo a las personas, que seguramente, si yo recibí en mi cuenta directo 3 millones de pesos, lo voy a tener más presente el día de la elección que si el gobierno nacional me arregla el Maldonado, por ejemplo, que me beneficia, pero no de manera directa. Sí, tal vez el mismo tufillo electoral que hace la oposición generando una ley de asistencia directa con recursos que no planifica dentro del Estado, porque no dice la contrapartida de dónde se debería sacar. Y la realidad es que es posterior. El decreto del sur es posterior a la ley. Sí, sí. Y dice, es la misma plata, entonces la plata estaba. Sí, la plata para el subsidio sur está, y por eso se está entregando, y por eso el decreto de necesidad y urgencia, que como bien lo dice, es por necesidad y por la urgencia de la celeridad, sí, se aplicó y se aplica de esa manera porque es la forma en la que entendió el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de que iba a llegar a las personas que lo necesitaban para la recuperación de sus hogares ante la inundación que sufrió nuestra ciudad, y que tal vez las obras de infraestructura que se hicieron son las que correspondían a la Nación, y cada estamento gubernamental tendrá que seguir aplicando los recursos hacia donde lo necesitemos. Ahora, dicho esto, seguimos reclamando por los subsidios o las ayudas, ya sea crediticias y demás, a la parte comercial, y después también querer ayudar a la ciudad a través de una ley que no tiene respaldo por parte de la oposición, cuando la oposición misma, cuando fue gobierno ejecutivo, cuando hace 6 años que es gobierno provincial en una de las oposiciones, no ha realizado las obras de ninguno en este sentido en tratar de darle una solución a la ciudad. Entonces, ¿pero eso qué tiene, tiene que también ver? Un tufillo electoral. Pero eso, no, ahí me parece que vos te hacer estás una amparando. Hacer una ley de ayuda cuando no corresponde, la ley o no la hay votó una... Expert, por ejemplo, que va a ser el sí. candidato de ustedes. No, sí, sí. No, o sea, no la votó en contra. O sea, no, la no vetó es algo que inventó la oposición. La vetó el gobierno nacional. Claro, pero digo, Expert es candidato a ustedes, va a ser su candidato, por lo menos el que suena, posiblemente candidato, ¿no? Sí. Hasta el trabaja dentro del espacio, sí. Sí, y es el que el presidente ha nombrado que quiere. Sí, sí, el sí. profe Expert, le dice, sí, sí. Digo, no, no es una ley de la oposición, es una ley aprobada por amplia mayoría, que habla de 200 mil millones de pesos y ustedes tienen un DNU que habla de la misma plata. Yo tengo entendido que se ejecutó la mitad. Vos me decís que se va a terminar ejecutando 130 de esos 200 mil. Si uno hace la cuenta con 37 mil casos. Y más o menos, redondeando. Sí, sí. No, no viene al caso. Lo que voy es que darían un puchito para hacer esto, ¿no? De las obras. Sí, sí, de por la eso comisión. Obviamente nosotros cuando nos hacemos referencia a esa cifra, lo que hacemos es sugerir o intervenir ante el gobierno nacional para especialmente esta ayuda a la franja productiva y comercial que creemos que es la que impulsaría finalmente la recuperación en la ciudad, y por eso seguimos reclamando ese subsidio. También entendemos la postura del Ministerio de Economía y demás de la protección de los recursos de los argentinos, especialmente pensando en la base del Plan Económico Central, que es la de superávit fiscal. Bien, de todos modos, ayer una de las cosas que se decía en el Senado es que esa diferencia entre lo que se ejecutó y lo que falta ejecutar es más o menos, por ejemplo, el gasto de publicidad que tiene YPF. Es decir, la plata está, no es un tema económico, sino de prioridades. Sí, hay millones de gastos del Estado que se podrían reemplazar para tener en cuenta 70 mil millones de pesos. También cualquier gobierno provincial tiene esa aplicación de partidas en cualquier otro de los gastos. La diferencia que podemos hacer, y si vamos a comparar con otras gestiones, es muy simple. Si los 2 millones o 3 millones de pesos se hubiesen entregado en diciembre de 2023, al mes hubiese valido un 25% menos o mucho menos con la inflación que teníamos, y gracias a esa política de protección fiscal y de superávit fiscal, hoy por hoy quien recibe los 3 millones de pesos tiene una devaluación mucho menor hasta que realiza el gasto. Son diferentes posturas. Nosotros estamos convencidos de que desde el gobierno nacional se está ordenando la macroeconomía. Eso tiene una decisión general sobre todas las partidas del Estado, y en este caso tiene que ver también con la protección de recursos en este sentido, que se puso a disposición los 200 mil millones de pesos. Se reclamaron de manera individual un fondo que con 130 mil, según el cálculo que hacíamos recién, alcanzaría, y obviamente nosotros como bahienses intentamos intervenir para que esos fondos, esa ayuda, ya sea a través de crédito, subsidio directo, venga para Bahía, venga a través de la forma que sea a comerciantes y productores, pero también entendemos la política del Estado Nacional, que hasta ahora viene dando muy buenos resultados en cuanto a lo que es inflación y especialmente a reducir el número de pobreza en nuestro país. Y respecto, digo, a este pedido, a este reclamo o a esta exigencia, no sé qué palabra ponerle, de que se vengan estos créditos para comerciantes, ¿qué respuesta han tenido? Hasta ahora la respuesta normalmente es que está terminando de trabajar en el subsidio sur, que hoy por hoy es una aplicación directa casi full time a resolver los problemas de software, los problemas de aplicación, los problemas de muchas cuentas que ha denunciado la gente para recibir el subsidio, y que hay que darle un trabajo en el día a día muy minucioso para llegar a todos los reclamos, y luego de eso se va a evaluar. Así que entendemos y tratamos de mantener la esperanza de que esa aplicación de fondos o el trabajo con entidades financieras puede llegar, y nosotros lo seguimos trabajando desde acá, tanto yo como la representación política de la Libertad Avanza a través de Oscar Lieberman y todo el entiendo también del municipio con la misma exigencia, como también se le realiza a los gobiernos inferiores como provinciales y obviamente también el trabajo que se pueda realizar de lo local. Bien.